buzzard. Come out of the hole, come out of the woodwork, come into the fold. Devils and fighters are like to kill. Now with a bandit, stop on the hill. Open your windows, open your doors, open your mind to a freedom of thought. From the rich man's cask, this revolution won't be the last. Viva la revolution! Viva la revolution! Viva la revolution! Viva la Muy buenas noches, pues a mitad de la Semana Cultural de la Magdalena acaba de dar comienzo en Radio Topo una nueva edición de Cuerdas de Acero. Abran las ventanas, abran sus puertas, abre tu mente para una libertad de pensamiento, ¡viva la revolución! Esta es una parte de la letra de la canción con la que hemos empezado el programa de esta noche, ese clásico del punk que es ¡Viva la revolución! De los británicos, The Addicts. Y esta noche, nuestro programa número 55, vamos a emitir un programa muy punk y con un invitado muy especial que tengo al otro lado del cristal y que ahora mismo presentaré. We'll be right back. Pues ahí al otro lado del cristal tengo a mi amigo y compañero Miñoni. Buenas noches. Él es conductor de Escándalo en las Ondas, ese veterano programa de Radio Topo que se emite todos los domingos de 8 a 9 de la noche, ¿verdad? En 101.8. Efectivamente. Y además, en su plurempleo, pues bueno, él también es bajista de una banda zaragozana de reciente formación de punk que se llama Los Reversos. Los Reversos, sí señor, sí. Y además para hablar de Los Reversos estás hoy aquí en el programa, ¿verdad, Miñoni? Sí, actuamos dentro de poquito, será el próximo 23 de junio ahí en la Buena San Juan. Claro que sí. Y entonces, bueno, pues ya agradecemos la invitación. No ha podido venir el resto de la banda por cuestiones, bueno, pues familiares y de fuerza mayor, que no han podido estar aquí. Yo me hubiera gustado, así que, bueno, pues un placer de todas formas, respecto, bueno, de toda la banda, muchas gracias por invitarnos a este programa de hoy. Hombre, gracias a ti por venir aquí, ¿eh? Un veterano de Radio Topo aquí en Cuarta de Acero, vamos, eso es un honor, ¿eh? Sí. Bueno, yo creo que contigo ya pasó que otro programa, ¿no? O sea, en mi anterior programa con Marcelo, Rocktubernio, ya estuvisteis unas cuantas veces, ¿eh? Pues yo les decía a los compas, y me preguntan, ¿qué programa nos va a entrevistar? Y digo, Rocktubernio, digo, no, que se llamará Las Cuerdas de Acero. Sí. Bueno, cuéntanos algo de Los Reversos, de tu banda. Pues una banda de punk rock que, bueno, pues nos formamos, yo creo que el año pasado. Ya, bueno, es una formación de, somos tres personas, tres músicos, batería, guitarra y bajo. Y bueno, pues eso, pues nos juntamos de esto de cuestiones de la vida, de te juntas a hacer un poco de ruido y bueno, pues al final ha salido algo para presentar en directo. Bueno, lo presentamos este viernes en la hoguera y bueno, pues eso, a ver qué sensación le da a la gente. Sacamos cinco canciones, que luego tú tienes alguna por ahí para aquí vamos para a pinchar, ¿no? Aquí vamos a pinchar, sí. Y bueno, pues a ver qué tal. El tema es pasárnoslo bien, el grupo el objetivo que tiene sobre todo es que nos lo pasemos bien los tres componentes y eso, pues esperemos que bueno, es nuestro primer concierto. Debutamos, nada menos que en la hoguera, ¿eh? Un placer debutar también en la Semana Cultural de la Magdalena, especialmente en la hoguera. Uh-huh. Y bueno, pues eso, pasárnoslo bien y bueno, pues hacer un poco de ruido, punk rock y demás. Pues escuchamos algo de este punk rock de Los Reversos. Venga, va. Aquí tengo preparada una canción que se titula Bien, muy bien. Pues nada, muy bien, vamos a escucharlo. Ahí va. We'll be right back. Vive muy bien, ahí así seguro que estaréis el viernes, ¿eh?, en el concierto, ¿no? Bueno, eso esperamos, ¿no? Está muy bien, sí. La verdad que sí, nos pondremos bien en el concierto. Y seguro que así esperáis que esté la gente, ¿no? Esperemos que tengamos un buen ambiente ahí de concierto y, bueno, pues que salga todo genial. Bueno, ¿a qué hora tocáis? Pues yo creo que, a ver, comentaban de... Esto está convocado creo a las 8:30, entonces empezamos un poquito más tarde, empezamos a las 9:00. Luego también, bueno, nosotros somos los teloneros, luego vendrán el Galgo, que es otro uh-huh. grupo de rock y tal, y bueno, pues ellos ya continúan el concierto y nosotros tomamos los primeros, vamos. Uh-huh. ¿Cuántos grupos tocan? Pues yo creo que dos. Nosotros, Reversos y luego también el Galgo. Que uh-huh. el Galgo yo creo que se extenderá más que nosotros. Nosotros tenemos un repertorio más chiquitín. Hemos hecho canciones ahí preparadas para el bolo este del viernes. Y luego, pues eso, pues bueno, pues a ver qué tal sale. Bueno. Estas canciones además están aquí incluidas en vuestro Bandcamp. Tenemos cinco grabadas que grabamos con el Coco, uh-huh. que las grabamos, yo creo que fue para, a ver si recuerdo las fechas, creo que fue para marzo de este mismo año, uh-huh. que bueno, pues nos hacía ilusión a toda la banda, pues sacarnos, bueno, pues aquí en el local de ensayo, pues nos habíamos grabado alguna cosa, pero suena igual, y bueno, nos apetecía meternos en estudio, ya para cuestiones nuestras, ¿no? No era... Luego eso sí que lo hemos sacado para los amigos, está el Bandcamp para que la gente lo pueda escuchar. Bueno, Carlos, que es nuestro, bueno, guitarra y que, bueno, que hace todas las canciones, pues bueno, pues también la ha mandado a un montón de sitios, uh-huh. hemos ido en diferentes radios, etcétera. Pero bueno, era una cuestión nuestra, pues bueno, para ver qué tal salía. Y la experiencia, la verdad que estuvo muy, muy chula, ¿no? Tener un estudio de grabación, aparte con el técnico de sonido que lo hizo genial. Pues bueno, pues juntarnos los tres y hacer una cosa así, pues bueno, nos apetecía muchísimo y bueno, pues eso es el resultado. Son cinco canciones, la gente la puede escuchar y descargarse escucharla desde el Bandcamp. Desde el Bandcamp. Y luego Reversos Bandcamp. Creo que nuestro guitarra también tenemos un vídeo musical. Bueno, tenéis un vídeo musical y bueno, todo. Bueno, vídeo musical, no son imágenes nuestras, pero sí imágenes, pero también creo que es la de La Espuma de los Días. Que luego la escucharemos, sí. Otro tema que sí, pues luego escuchamos si quieres. Y eso lo tenemos ahí en el YouTube, pues si la gente lo quiere escuchar, lo quiere ver, pues bueno, pues ahí lo tienen, ¿no? Yo mismo, cuando acabe el programa, me pongo a ver el vídeo, ¿eh? Yo el otro día intenté buscarlo, no encontraba, o sea que ya te digo. Pero sí, sí, no, doy fe que está por ahí, sí. Bueno, pues aquí tengo preparado Puede. Es la Puede, que... sí, bueno, puede que esté loco. Aquí pone puede que esté loco, exacto, así empieza sí, la canción. Puede que esté loco, pues nada, pues puede, ¿no? Podemos que estar locos. Pues vamos a pincharla. Venga. Get aquí seguimos con Miñoni, bajista de Los Reversos, escuchando sus canciones, sus temas. Y bueno, hoy en un programa que más o menos lo he ideado como una especie de especial punk. Sí. Para pinchar canciones vuestras y luego también algunos clásicos del punk, que está bien de vez en cuando pincharlos aquí. ¿A ti que te gusta el heavy metal o este programa es de heavy metal? Este, ¿no? Programa, a ver, este programa es rockero, así. Rockero, un poco de todo, ¿no? Un poco de todo, está sobre todo centrado en el heavy, en el metal. Mm-hmm. Pero bueno, el punk también está muy bien, ¿eh? Sí, bueno, hoy cambiamos de tornas, nos dejamos un poquito el heavy metal detrás y vamos un poco con el punk, ¿no? Vamos un poco con el punk, ah, y además, decir que el miércoles pasado, pues no hice programa, Miñoni, porque aquí a Zaragoza pues vinieron unos iconos del crossover. Además, a ti te dije, ven conmigo al concierto, y tú no pudiste venir, ¿eh? Te lo perdiste y te perdiste una pasada, ¿eh? Antes, cuando estaba entrando en el estudio, he visto que tienes aquí gloriosos vinilos, ¿no? Vamos a decir, y tienes ese de los Dri que va a estallar dentro un poquito ahí en el vinilo. Exacto, sí, señor, porque bueno, el miércoles pues vinieron por aquí los Dirty Rotten Imbéciles. Y bueno, Miñoni, dieron un concierto impresionante y además muy profesional. Estos iconos del crossover. Hora y media, 2 horas, ¿no? Estuvieron actuando, ¿no? Pues mira, 1:40. La verdad que fue un concierto de los que se recuerdan toda la vida, ¿eh? Porque fue un concierto con un sonido impresionante. Que para ser un concierto así de un grupo hardcore, por entendernos, pues la verdad que fue un concierto bastante largo, ¿eh? Pues a los chavales le caen canas ya, ¿eh? Sí, o sea, sí. Que... sí, sí, ya, llevan unos añitos aquí, sí. Llevan unos añitos ya en los escenarios, vamos. La verdad que los tejanos, tío, Miñoni, lo dieron todo. Y bueno, repasaron todos sus clásicos. Yo creo que es de sus dos etapas así, quizás diferenciadas. La primera más hardcoreta y la segunda más thrash. La verdad que, desgraciadamente, bueno, era miércoles, pero vamos, tampoco hubo mucha gente. Concierto, ya, como digo, es una pena también, sí. Esos conciertos, ¿no? Pero bueno, hay veces que, claro, no puedes llegar a todo también. Muchas veces ya. Entre semana es mucho más complicado. Es más complicado, sí. Eso sí que es verdad. A mí, por lo que me cae muchas veces los conciertos es que montan en fin de semana. Entre semana, que vienen de gira y que montaros porque te viene a gira el grupo. Claro. Pues la verdad que luego pues el público asistente es menos, claro, y poquita gente, ¿no? Pero vamos, ya te digo que los que allí estuvimos, tío, pues la verdad que salimos muy contentos, muy satisfechos. Y bueno, yo como siempre, pues me fui a casa con el primer larga duración de los Dri en vinilo. Que no, como decías digo, antes, en una chula reedición. Que no te diga la socia, que no te diga la ya. Socia. Que... Pero espero que no me estoy oyendo. Pues eso, allí me llevé ese Dealing With It, el primer larga duración de los Dri. Y bueno, yo creo que vamos a pinchar una canción de este disco. Y es ese tema antibelicista, en el que los Dri nos decía pues que no necesitaban ninguna sociedad. Ese I Don't Need Society. Y bueno, aquí va a sonar en riguroso vinilo. Let's battle. Thousands of us set off to die. Never run. Bueno, pues aquí seguimos, Miñoni, pinchando buenos temas. Este último, no sé qué tal se ha escuchado. Nos han avisado por ahí que no se escuchaba demasiado bien ahí en el aire. Pues aquí en el estudio se escucha bastante bien. En el estudio se escuchaba fenomenal, la verdad. Sí, yo los vinilos que suelo pinchar, la verdad que no se ve mal. O sea, vamos, no. Pero vamos, no sé, igual ha habido un pequeño. Pues tenemos algún otro vinilo por ahí para pinchar, problema. Con lo cual, a ver qué pasa. Vamos a ver. Si no, tiraremos de. Vía internet. Exacto. Bueno, pues aquí seguimos con Miñoni, bajista de los Reversos. Y vamos a seguir pinchando canciones del grupo. Pero bueno, antes preguntar. Que son limitadas, ¿eh? O sea, que hemos sacado cinco y no más. Bueno, tenemos tres más, pero bueno, no están grabadas. O sea, pero sí. Pero eso, ¿qué pasa? ¿Que saldrán luego en un CD? A ver. Luego, ¿qué vamos a hacer? Es que, claro, queremos sacar algunas cancioncicas más. Todavía tenemos algún plan de hacer alguna cosilla por ahí que todavía tenemos pendiente en proyecto. Y entonces, bueno, pues veremos a ver cómo se hagan. Nos gustó la experiencia, lo que hemos dicho antes, lo que te he comentado antes, de grabar. Y bueno, veremos a ver si luego hacemos alguna cosa más. Bueno, por ahora, las cinco canciones y tres más que hemos sacado, o sea, que es lo que hay ahora. Y bueno, tenéis el concierto este debut del viernes, pero en verano tenéis algún. Sí. Os vais de gira, ¿no? Sí, por el sur, ¿no? De gira tampoco es de gira, pero bueno, nos bajamos ahí nuestro batería. Ramón tiene unos colegas por Granada y parece que nos ha invitado a tocar un chiringuito en playero. ¿Me puedo ir con vosotros? Si te suben la furgoneta y si te... O sea que vale, vale. Ni más. Y bueno, pues eso, vamos a hacer una visitilla a Granada. Creo que nos vamos el día 11. Estamos 12 y 13 y luego volvemos el día 14. Pero nada más, tocar un chiringuito de playa, pues eso. Vida muy bien. Contemplativa. Qué dura es la vida del músico. Del músico. Vida contemplativa, la del mar y mucha cerveza. Vamos. Bueno, pues ¿te parece que pinchemos Mundo Ficción? Venga, Mundo Ficción, sí, es un temazo. Y ahí cambia un poco las tornas de lo que solemos hacer. Ahora ya como ralentizamos un poco el ritmo. Pero bueno, para mí es una de las canciones que también más de las que más complicadas hacemos dentro de la complicación que puede tocar. Si me escuche un bajista que conozca, que sepa un poco tocar, dirá, joder, complicación cero. Pero bueno, pero sí que de las que, bueno, pues le hemos dado un poco más la vuelta. Venga, pues vamos con Mundo Ficción. Estos son Los Reversos. Bueno, Miñoni, cuéntanos un poco cosas del grupo. ¿Quién compone? ¿Quién escribe las letras? Pues, a ver, de bueno, en las letras y un poco lo que es la melodía, lo que es las canciones y demás, las escribe Carlos, nuestro guitarra, uh-huh. que tiene ahí esas cosas, tiene su poesía y en su cabeza, y es el que hace todas las canciones. El que hace todas las canciones es el cantante, evidentemente. Y luego, bueno, luego está Ramón, que bueno, Ramón lleva muchos años tocando. Yo creo que bueno, ya ha tocado en muchas bandas, estuvo en un montón de bandas y demás. Y luego yo estoy el bajista, que yo creo que soy el más novato. El más novato, el que peor toco y el que más me tiene que ayudar. El que más me tiene que ayudar. Pero bueno, no, la verdad que es eso. Pues un poco nos distribuimos un poquito así. Sobre todo Carlos es el que más lleva el peso con el tema de canciones, el tema de las melodías. Luego Ramón, que las escucha enseguida y siempre, pues bueno, le sale el redoble de batería ese catacrack que hace. Y bueno, pues luego pues complemento yo un poquito esas canciones, ¿no? Porque vosotros sois un super trío que se dice ahí de guitarra, sí. Bajo, batería. Guitarra, baja, batería, no sé cómo lo llaman, power trío, ¿no? Power trío, así, super así. Trío. Super trío, no sé cómo lo... trialón, no sé cómo lo llaman, ¿no? Sí, una cosa así. Además es que nos gusta el formato que de banda, sí. Porque... A mí también me gusta ese formato. Empezamos a tocar... Yo me encontré a Ramón, yo tenía el bajo en casa, y me encontré a Ramón y le dije, oye, ¿te apetece hacer un grupo que da un poco de ruido? Y me dijo, vale. Y yo con otro colega que me lo encontré de equipo, me encontré por el barrio de la Magdalena, oye, ya pues te apetece tocar. Bueno, pues empezamos a darle un poco, pero el otro compa no podía, y entonces, bueno, pues Ramón conocía a Carlos y ya nos juntamos un día en el estudio de ensayo. Y bueno, pues empezamos a probar, empezamos a salir canciones. Y bueno, nos gustó el rollo este que llevábamos de los tres ahí. Además, luego también se complementa con, pues bueno, irnos a tomarnos unas cervezas después de tocar. Eso es lo mejor, seguro. Eso hace muy buenas migas entre los componentes del grupo, ¿no? Somos así bastante, hace, bueno, bastante encuentros de este tipo... Vivercio gastronómicos y demás. Y entonces, y bueno, pues nos gustó un poco el tener, pues eso, un guitarra, un batería y un bajista. Y bueno, es un poco la línea que vamos a llevar, ¿no? Otra gente, bueno, el punk, pues mete una segunda guitarra, luego también otro cantante, pero bueno, nosotros nos hemos centrado. Yo creo que es suficiente, macho. Nos hemos centrado en tres. Bueno, hay bandas que también eran tres, ¿no? Los Scorbuto creo que eran tres también. Exacto, sí. Sí, Corta tú cuando empezó, creo también, creo que eran tres. Luego ya. Sí, sí. ¿Y para qué más, tío? Cada uno se centra en su instrumento y ya está. Entró Caqui al Carazo, pero bueno, pues es un poco. Y sencillito, divertido y bueno, pues pasarlo bien, como lo he dicho. Pues oye, aquí tengo preparado La Espuma de los Días, que además te la has nombrado antes. Sí, La Espuma de los Días, yo creo que es la canción con la que Carlos hizo el vídeo que lo tiene en YouTube. O sea, que es esta es la del vídeo. Creo que es La Espuma de los Días, ahora no recuerdo muy bien, pero sí, creo que es La Espuma de los Días y eso que, bueno, pues un vídeo entretenido. Venga, pues vamos a pincharla. Y no quiero perderlo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Bueno, pues aquí seguimos, escuchando buena música de Los Reversos. Los Reversos son un grupo de punk, pero vamos... punk rock, un poco de punk así, rock. Un poco... Nos dicen garaje también, no sé, que las etiquetas, bueno, cada uno pone la que... Todas las etiquetas, cada uno... Un poco chorrada, ¿no? Pero sí. Bueno... Bueno, ¿y cuáles son vuestras influencias? Las tuyas están clarísimas, la música jamaicana... Va, pero aquí música jamaicana poco, ¿eh? O sea... Sí, por eso... No, pues bueno, un poco cada cual, pues de lo que escuchan, pues ya te digo, el punk más clásico y, bueno, pues rock... Vamos, tenemos las orejas un poco abiertas a todo y, pues, pero bueno, sale lo que sale, o sea, que tampoco nos queremos dirigir a ningún tipo de estilo, o sea, las canciones pues se hacen sin ningún tipo de pretexto más allá de, bueno... De lo que os apetezca en ese momento, ya está. En un momento dado, sí, así muy cañero, o sea, acelerado. Yo creo que en la grabación, yo creo en directo somos más, se nos va más la mano con la claqueta, vamos a decir así, o sea, le damos más caña. Pero bueno, pues es un poco ¿Y yo que me voy a perder vuestro concierto del viernes? No te preocupes. Yo creo que alguna actuación más tendremos, seguro. Fijo. Y si no, me voy a Granada, tío, a veros al Chiringuito. Pues el Chiringuito va a estar muy bien. Bueno, antes hablábamos de las influencias así de musicales vuestras. Supongo que el rock radical vasco, lo que se llama rock radical vasco, eso también está ahí con ello, ¿no? Evidentemente todos hemos escuchado. Yo soy más jovencito, pero los que... Lo mamarían mogollón, ¿no? La guitarra y el bajista y el la guitarra y el batería, pues bueno, ya son de época que bueno, de que ya pudieron escuchar más directa, ¿no? Claro. que la puede escuchar yo, ¿no? Más ahí de lleno. Más de lleno, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues aquí me he traído yo dos temas, además en vinilo, vamos a ver qué tal suenan, de quizá mis dos discos favoritos de lo que se llama rock radical vasco. Además, yo como mis orígenes están en Gasteiz, en Vitoria, pues bueno, me he traído a dos grupos alaveses, como no, que son Los Cicatriz y bueno, La Polla Records, claro que sí. Un clásico, ¿no? De momento me La Polla Records, bueno, clasicazos. Y tanto, tío. De momento, pues bueno, me tengo aquí preparado el Inadaptados, el primer disco del año 86. O sea, ya me gustaría tenerlo en vinilo. No. Esto es una reedición, ¿eh? No te creas. Es que el original... Las originales cuestan pasta, ¿eh? Por eso... Alguna vez de esto que te mueves por internet, a ver si consigues alguna joyita de estas, pero bueno, de todas formas las reediciones para eso están, ¿no? También para seguir escuchando estas bandas y en vinilo, que genial, ¿no? Está bien chulo, tío. Pues nada, oye, vamos a pinchar una canción de Inadaptados, que es precisamente la que abre el disco, y es esa que se llama En Comisaría, que tiene un inicio de canción y de disco así acústico, muy chulo, que va increciendo, y bueno, vamos a pinchar En Comisaría, ¿te parece? Venga, vamos a darle. A ver qué tal suena. Thank you. Bueno, qué recuerdos de juventud, macho. Este tema de abuelo, cicatriz. Abuelo. Pues aquí me apetecía aquí, aprovechando este más o menos especial punk, pues traer a mis quizá dos álbumes favoritos de lo que está bien. autodenominado rock radical vasco. Aquí me trae el Inadaptados de los Cicatriz. Y ahora voy a pinchar Miñoni, una canción de Revolución de La Polla Records. Un clásico también. Es que ese disco, recuerdo cuando lo escuché, casi me vuela la cabeza, Yo creo recordar que vi a La Polla Record aquí, creo que tú también estuviste en ese concierto, en el Rincón de Goya, creo que sí, hace muchísimos años, cuando el Rincón de Goya se hacían conciertos, que era un sitio genial para ver conciertos. Yo los vi en el Rincón de Goya. Yo era muy jovencico para aquella época. Y en un Interpeñas también los vi a La Polla. Antes de que se separara, el Rincón de Goya sí que lo recuerdo, y creo que, no sé si lo organizaba Rebel, para que era La Polla Records, bueno, MCD también creo que actuaba, bueno, no sé, lo digo de memoria, pero sí. Pero eso hace muchos años, Hace muchísimo. Hombre, cuando en el Rincón de Goya se podía hacer conciertos. Que era un sitio, me gustaba. Era un sitio muy molón, la verdad. Al aire libre demás, sobre todo ahora cuando llega veranito, te ves un concierto ahí bien chulo, luego a barrita, en fin, sí, estaba muy bien. Pues oye, ¿te parece que pinchemos una canción de la Revolución de La Polla Records, que es esa canción mítica donde las haya, que es La Chica Yeye? Venga, pues La Chica Yeye, ¿no? De La Polla. Vamos con La Polla. Yeah. Pues ahí estaba, bueno, la chica Yeye de la Polla Records. Gracias a la gente que nos llama, que parece ser que hoy, hay problemas con el tema del vinilo, ¿no? Sí, hoy debe haber algún problema con el tema del vinilo, luego, no sé. Luego en las grabaciones. Las grabaciones se suele escuchar bien. Se suele escuchar bien, pero bueno, no sé qué pasa. Bueno, si tenía algún problema escuchando pues la chica Yeye de la Polla Records, ya sabéis que os podéis bajar el podcast. La gente que se meta ahí en la página web de Radio Topo, en Cuerdas de Acero, y ahí tienen los podcasts ahí todos a su disposición, claro que sí. Y bueno, pues Miñoni, vamos a pinchar la última canción que tenéis ahí en el Bandcamp de... Que es No me puedo mover. A ti te ha pasado muchas veces eso, ¿eh? Sí, nos ha pasado todo el grupo. No nos podemos mover, nos ha pasado bastante. Sobre todo cuando salimos de ensayar, no nos podemos mover. El local de ensayo es chiquitín, la verdad que... Y eso que en el local de ensayo actuaban, bueno, ensayaban en su momento los Funkópatas, que era una banda que Ramón, nuestra batería, actuaba con ellos. Y bueno, tocaba la batería con ellos y en una banda de funk, de soul, bueno, pues eran muchos más que nosotros y consiguieron entrar, no sé cómo, pues siempre Ramón lo comenta en los ensayos, ¿no? Porque la verdad que los suda muchísimo, sobre todo cuando estás tocando, hace un calor de la hostia, ¿eh? Pero bueno, y no sé cómo entraron, pero eso, lo de no me puedo mover, pues igual por lo que al ensayo, que no nos podemos mover ahí, de lo chiquitín que es, pero bueno, no sé, o de, vete a saber qué. Pues, o sea, podríamos poner para que la gente lo interprete, ¿o qué? Bueno, que cada uno interprete lo que le dé la gana. Pues ahí va el no me puedo mover de los Reversos. Aquí tenemos al jefe a Virus tocando unos botones. A ver qué pasa con los vinilos. Nuestro técnico de sonido. Aquí ya está arreglado. Ya parece que está todo perfecto. Además parece ser que es problema de uno de los platos, ¿no? Que ha sonado bien en uno y en el otro, ¿no? Mala suerte, bueno. Bueno, en fin. En fin, lo que decíamos, que si os queréis bajar el podcast, ahí estará ese temazo que ha puesto aquí el compa. Exacto, bueno, pues ahora vamos a pinchar una canción de un grupo irlandés, de Irlanda del Norte. Vamos a pinchar una canción de los Stiff Little Fingers, además a mí me gustaría que fuera con dedicatoria. Esta canción, bueno, vas a pinchar Alternative Ulster. Alternative Ulster, además es una canción... Aparte es una banda muy implicada políticamente momento. Sí, señor. Sí. Sí, y a mí me ha regalado un colega un directo también de esta banda. Y bueno, empiezan con esta canción, que es la que empezaban todos sus bolos. Es brutal, vamos, genial. O sea, Alternative Ulster. Pues mira, yo creo que esta canción se la podríamos dedicar a los hijos del agobio. Además, el otro día hicieron un especial sobre el grupo, sobre... ¿Viernes de 8 a 9? Pues, sí, bueno, sí, sí, los hijos del agobio emiten los viernes de 8 a 9 y hace poco hicieron un especial de este grupo norirlandés, de los Stiff Little Fingers, que les quedó súper bien. Además, es un programa muy muy recomendable, ponen muy buena música. Sí, si no lo conocéis, eso, los hijos del agobio, otro programa de Radio Topo. Merece la pena escuchar toda la programación de Radio Topo, toda la programación de las radios libres. Y bueno, en este caso también los chicos los hijos del agobio. Los agobiados. Los agobiados. Sí, yo los conozco desde hace unos cuantos, muchos años. Sí, sí, sí. Y sí, hacen un, y creo que hicieron también un especial de Escorbuto. De los Escorbuto también. Que pude escuchar, que genial también, lo mismo. O sea, que se cascan unos programazos. Bueno, vamos a dedicárselo a esta peña, ¿no? Pues vamos a pinchar Alternative Ulster, que es una canción, o sea, es un tema, es una versión, yo creo que en directo, de un recuperador que tenía por ahí de este grupo, ¿vale? Pues nada, para los agobiados, muchos besitos, ¿eh? Seguir así. Ahí va. Alternative Ulster, Still Little Fingers. Y esta canción, pues bueno, va dedicada a José Ramón y José Ángel, los, nuestros agobios favoritos, los hijos del agobio, todos nuestros compañeros. Viernes de 8 a 9, en Radio Topo 101.8 de la FM. Escucharos lo que merece la pena escuchar. Buena música. Buena música. En Radio Topo, claro que sí. Sí, bueno, y escuchar la radio en general, ¿no? Bueno. O sea, es que... Además, hoy es el día de la música, fíjate, me estaba acordando ahora, hoy es el día de la música. Pues nada, un placer aquí. Aquí estamos celebrándolo. Bueno, y ahora es el momento pues de acordarnos de nuestro más ilustre puncarra aragonés, que es el Manuel Cabeza Bolo, ¿verdad? Y los además, que se van del bolo... Y los que se van... ¿Los qué? Y los que no dan pie con bolo. Eso, los que dan pie con bolo actualmente, sí. Aparte sí, que actúan dentro muy poquito. Sí, sí, sí, en la Semana Cultural actúan, ¿verdad? Pues el 23, ya sabes, el 24, el viernes, digo, el sábado, actúan aquí, en Plaza San Agustín, ¿se llama San Agustín? No, ¿no? O en, al lado, bueno, al lado del Centro de Historia. Sí, donde, en la Plaza San Agustín. La sí. Plaza San Agustín. Sí, sí, sí, sí. Pues actúan, creo que hay un concierto por los 10, de los 10 antifascistas, sí, sí, sí, sí, que van dentro poco, van a estar en causa. Bueno, que ya tienen dentro, bueno, juicio. Pronto es el juicio, sí. Sí, pronto es el juicio, juicio, y así que, bueno, pues eso, pues un concierto antifascista. Creo que actúan alguna, creo que Drunk Boys también. Sí. Y ahora no recuerdo quién más actúa, sí. Algún DJ, bueno, alguna cosa más, o sea, sí, sí, que sí, no lo podéis perder. Además, Manolo, que ha colaborado en algún que otro evento de Radio Topo, ¿eh? Sí. En nuestras fiestas de septiembre. En muchos. Sí, por eso. Que Manolo era un viejo conocido nuestro, siempre se... Bueno, Manolo y toda la banda siempre se han animado para actuar para Radios Libres, sí. Y el concierto que hacemos nosotros para la segunda semana de la tercera semana de septiembre. El tercer sábado. El tercer del sábado de septiembre, que lo hacemos allí en Torrero. Uh-huh. En el Parque La Paz. Pues en alguna ocasión ha tocado. Más de una ocasión. O sea, sí. Un placer que se vuelva a escuchar en Radio Topo. Pues yo creo que podíamos pinchar una canción de su último disco, ese Si Todavía Te Quedan Dientes, Es Que No Estuviste Ahí. Y bueno, además es un álbum que se preparó así con un crowdfunding en el cual yo participé, y aquí además está mi nombre. No digas tu nombre. Simplemente digo que está mi nombre en el CD, cosa que me enorgullece. Y bueno, pues... Lo tienes, ya lo veo que lo tienes, sí. Ahí con la fundita muy bien cuidado, ¿eh? Que más se nota. Y hombre, yo creo que le podemos dedicar la canción al batería de Manolo, que es nuestro compañero Jaume. Ah, sí, también de Ciudad Podrida, que es un programa que está ahí en impasse, ahí a ver si vuelve, ahí deseamos todos que vuelva, porque es un programón así de como sobre todo. Venga, la Jaume, extrema. A ver si te das una vuelta por Radio Topo y te animas otra vez, venga. Pues oye, vamos a pinchar la canción precisamente que da a título a este disco, su primer tema, es Si Todavía Te Quedan Dientes. Esto es Manolo, Cabeza Bolo. La última generación, la generación perdida, que ha perdido tu eslabón. Tanta base de venganza, vomitando al exterior. La nueva base de venganza, la cuarta generación. Móvil para el asesino, vuelve al ataque el cabrón. Móvil para el asesino, vuelve al ataque el cabrón. Móvil para el asesino, vuelve al ataque el cabrón. Móvil para el asesino, vuelve al ataque el cabrón. Hijo putas de corbata, disfrazados de maniquí, perpetuando esta especie de dios sueños colibrí. Nueva guerra contra todo, la revolución pagada con la sangre de los punkis que viven debajo de mí. ¿Quién nos pide otros 80 que no han podido vivir? ¿Quién nos pide otros 80 para qué? Para sufrir. ¿Quién nos pide otros 80 que no han podido vivir? ¿Quién nos pide otros 80 para qué? Para sufrir. Sueños locos de la calle que vuelven en San Fermín. 80 libabas para 40 ladrones. Dios de Samo arde con las llamas que hay en ti. ¿Quién nos pide otros 80 que no han podido vivir? ¿Quién nos pide otros 60 para qué? Para sufrir. ¿Quién nos pide otros 80 para qué? Para beber. ¿Quién nos pide otros 80 para qué? Para joder. 80 camas vacías en el Hotel Paradis, hospital privatizado, ¿quién va a cuidar de mí? Pensión barata sin sábanas y en la Sierra San Carril, patrón de los carrilanos y gentes de mal vivir. Tantos ya con los 80, ¿para qué? Para sufrir. Y aún cumpliendo otros 80, nos van a dejar vivir. Tantos ya con los 80, ¿para qué? Para sufrir. Y aún cumpliendo otros 80, nos van a dejar vivir. Si todavía te quedan dientes, es que no estuviste allí. Si todavía te quedan dientes, es que no estuviste allí. Si todavía te quedan dientes, es que no estuviste allí. Si todavía te quedan dientes, es que no estuviste allí. Si Bueno, Miñoni, pues ya vamos encarando la recta final del programa, ¿eh? Sí, ya nos queda poquito. Nos quedan dos temas. Dos temas. Además, el siguiente lo has traído tú aquí especialmente preparado para Cuerdas de Acero, que es de un grupo italiano, ¿verdad? Sí, me comentaste que empezabas el programa con Viva la Revolution. De los Addicts. De los Addicts. Y bueno, pues... Hazte una versión de ese tema, ¿no? Una versión de ese tema que a mí me parece genial, en el hacer un grupo italiano, se llama Ghetto 84. Una banda que nació por los años 90, sacaron un disco a Dente Distretti, luego le han hecho alguna reedición de otros temas que tenían grabados. Y bueno, pues creo que actúan dentro de poquito, se vuelve a juntar la banda, se han juntado ahora por el año 2016 otra vez, una banda histórica del punk italiano. Y ahora creo que tocan en Bolonia ya para septiembre, además justamente coincide el concierto, nuestro concierto coincide con el concierto que hacen ellos, o sea que no va a poder por Dios. No va a poder ir. Bueno, o para otro día, otra vez será. Y además el cantante Rude, además también nos colabora con el programa de radio, también porque luego después de aparte del punk, también le gusta la música jamaicana, es DJ, actúa con Fermín Muguruza. Ah, sí, sí, anda, sí, mira, sí, no, es, bueno. Es curioso. Sí, y sí. Bueno, pues esta canción la sacaron para un disco recopilatorio que entre otras bandas, pues estaba Ghetto 84, luego salían otras bandas italianas como era Herode, luego bandas de música jamaicana y demás, los Inadaptados de Cataluña creo que también estaban ahí, y bueno, pues es una versión de la Viva la Revolución de los Addicts. Pero cantada en italiano, con el Rude ahí que tiene un vozarrón que no veas, y mucho más acelerada que los Addicts. Y a mí es una versión que me encanta. Pues venga, la escuchamos, ¿no? Venga, la escuchamos y ya terminamos el programa. Ahí va. Chao. Gran versión, Miñoni, tío. Ghetto 84, Viva la Revolución, de los Addicts. Sí, gran versión. Una versión. Aquí había un grupo que se llama Nos Anoi, que en sus últimos bolos llegó a hacer también esta versión de Viva la Revolución. ¿Ah, sí? Sí, sí. Nos Anoi, un grupo también histórico de esta ciudad dedicada al punk hoy y que tiene un CD, creo, editado. Y bueno, pues es eso. Pues muy bien. Ya en los últimos bolos creo que sonaba esta versión de los Addicts. Pues nada, Miñoni, gracias por haber estado aquí en Cuerdas de Acero. Gracias a ti, gracias al programa, gracias a Radio Topo. Ha sido un placer aquí poner vuestras canciones, hablar un poco de vuestra actualidad, de los reversos. Cuando saquemos alguna cosa más, a ver si viene el resto de la banda. Si hoy, por cuestiones ajenas a su voluntad, no ha podido estar aquí. Personales ya. Cuestiones personales, ya te he explicado. De todas maneras, cuando tengáis así un poco el CD ahí medio preparado, bueno, a ver lo podemos anunciar aquí y pinchar el resto de canciones que... A ver qué sacamos y la próxima vez, fijo que cuando tengamos algo nuevo, seguro que pasamos por aquí. Pues muy bien, pues oye, muchas gracias. Antes decías que este es un programa que está basado sobre todo en el heavy metal, ¿no? Hoy, bueno, le hemos dado un poco la vuelta, hemos pinchado canciones punk, hemos pinchado vuestras canciones y otros clásicos del punk, pero yo creo que me voy a llevar el tema a mi terreno y vamos a acabar el programa de esta noche con uno de los mayores, una de las mejores versiones, yo creo, que de canciones punkarras. Pues interpretadas por el grupo Heavies, que es esa versión de Anarchy UK de Megadeth. Un clásico. ¿Qué te parece? Megadeth, sí, un clásico. Además, sí, esta sí. canción aparece en mi álbum favorito de los Megadeth, es So Far, So What. Y yo creo, ¿qué te parece acabar con esta versión de los Sex Pistols genial. A cargo de los Megadeth? ¿Te parece bien? Genial, venga. Pues muchas gracias, Miñoni. Pues muchas gracias a ti. Y ahora nos vamos a tomar una cerveza. Venga, bueno ya veremos a ver. Ya veremos a ver, que yo tengo que mirarme. Venga, terminamos con esto, oye.